Matrimonio Heck te invitan a una noche especial. Matrimonio Heck te invita a una noche especial. Te esperamos el día sábado 17. Dale. Matrimonio Heck te invita a una noche especial. Te esperamos el día sábado 17 de marzo a las 20:30 horas. Vamos a compartir un momento de... ¿Y ahí? Vamos a compartir juegos, charlas, mates... Charlas, mates, una mates, un rico social, no. Juegos, charlas, una rica cena. Dale. Dale. Vamos a compartir. Vamos a compartir juntos juegos, mates, charlas, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Te esperamos, no te lo olvides, el día sábado 17 de marzo a las 20:30 horas. Acá, en la iglesia, Jesús es el camino. Va de nuevo esa parte igual. Vamos a compartir un momento, no. Vamos a compartir juegos, charlas, mates, una rica cena, pero por sobre todas las cosas, una palabra de Dios para tu matrimonio. Acordate, el día sábado 17 de marzo a las 20:30 horas. Invita a todos tus matrimonios amigos. No te lo pierdas. ¿Ya? Creo que no. ¿Blu-blu-blu? ¿Entonces?